Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Hebreos capítulo 10. Ya estamos ahí, Hebreos capítulo 10. Vamos a leer del versículo 32 al 39. Hebreos 10, del 32 al 39. Dice: pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a titular este mensaje: un llamado a la perseverancia. Y es parte de los últimos dos mensajes que hemos estado compartiendo de este pasaje, de esta parte de Hebreos, que tiene que ver con la vida de fe. La vida de fe se vive en la perseverancia, como lo hemos comentado. Hay un dicho popular que usamos mucho, que dice: para atrás, ni siquiera para agarrar a viada. ¿Sí? Yo lo he dicho, algunos de ustedes yo creo que también lo han dicho por ahí. Generalmente usamos este dicho para decir que ya no vamos a voltear hacia atrás, al pasado, sino que debemos de seguir adelante a partir de donde estamos actualmente. Y esto es cierto. Es cierto que la vida cristiana se vive, como hemos comentado, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que debemos poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que debemos proseguir a la meta olvidando lo que queda atrás. Todo esto es cierto. Sin embargo, la palabra de Dios aquí en Hebreos y en otras partes nos invita a voltear al pasado. Pero debemos de tener cuidado de cómo volteamos hacia el pasado. Y aquí el autor de Hebreos nos da algunas pautas importantes de cómo es que debemos, si lo vamos a hacer, cómo es que debemos voltear al pasado, en qué momento debemos ver hacia atrás y en qué momentos, vamos a comentarlo también, no es conveniente. Por un lado, es importante voltear hacia atrás para recordar de dónde nos sacó el Señor. Y por otro lado, debemos poner la mirada en lo que tenemos por delante, a la promesa de la vida eterna que Dios nos ha dado si confiamos en Jesús para salvación. El Espíritu Santo, a través del autor de Hebreos, hace las dos cosas en esta última sección del capítulo 10. En los versículos del 32 al 35 que acabamos de leer, lo hace volteando hacia la atención de sus oyentes al pasado para darles seguridad de que, a pesar de sus sufrimientos, manifestaron el amor de Dios al resistir la tribulación y al servir de apoyo a los que estaban padeciendo. Y en los siguientes versículos del 36 al 39 los dirige hacia el futuro, animándolos a perseverar para recibir lo que Dios ha prometido. La vida cristiana, como ya comenté, se vive por fe, confiando únicamente en Dios y su promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, las palabras de reafirmación y de esperanza empiezan con la exhortación del autor a seguir un curso de acción diferente que el descrito anteriormente, aquel en el que los incrédulos se apartan, como vimos en los versículos del 26 al 31, que describe a aquellos que no se afianzaron bien o que no se afianzan bien en la fe en Jesucristo y por eso se apartan. Pero aquí habla a los verdaderos creyentes y los trata de reafirmar, animar, para que sigan un curso diferente de acción. Y como les decía, usa esos dos elementos. Vamos a ver hacia el pasado, pero también vamos a poner nuestra mirada hacia adelante. En el versículo 32 dice: pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Aquí los invita a voltear hacia el pasado, a recordar la manera en la que enfrentaron persecuciones y dificultades en un principio de su vida cristiana, y que eso les puede ayudar a cobrar ánimo ante las tribulaciones actuales. Recordar apropiadamente algunos eventos y las experiencias del pasado nos puede ayudar a afianzarnos en la fe. Moisés, por ejemplo, frecuentemente motivó al pueblo a recordar cuando el Señor lo sacó con mano poderosa de la esclavitud en la que estaban en Egipto. Continuamente les trataba de recordar: acuérdense que si estamos en el desierto es porque el Señor nos sacó con mano poderosa de Egipto, donde éramos esclavos, y nos permitió atravesar por el Mar Rojo, abriendo las aguas y que pudiéramos pasar en seco, mientras que al ejército de Faraón lo sepultó mientras los perseguían. Recuerden, recuerden, recuerden las obras poderosas de Dios. Es un llamado continuo de Moisés al pueblo de Israel. Josué también, Josué el libertador, el que viene a sustituir a Moisés para introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, también los exhorta a recordar. Si vamos a Josué 4, versículos 5 al 7, Josué 4 del 5 al 7. Aquí es después de que el pueblo de Israel pasó ahora el río Jordán para introducirse en la tierra de Canaán. Y en el 5 les dice: y les dijo Josué: pasar delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Josué dice: debemos dejar testimonio de la obra poderosa de Dios que nos permitió atravesar en seco el río Jordán, y esto que sirva para las generaciones que vienen adelante. Pablo también, el apóstol Pablo, recuerda su pasado, pero lo hace para exaltar la misericordia y la gracia de Dios, como lo podemos ver en 1 Timoteo capítulo 1. Hay varios pasajes donde lo hace, pero vamos a ver uno nada más como ejemplo. 1 Timoteo 1, 12 al 14. Fíjense las palabras de Pablo. 1 Timoteo 1, del 12 al 14. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo recuerda su pasado, pero lo hace para exaltar la misericordia, la fidelidad y la gracia de Dios. En ningún momento para retroceder y lamentarse por lo que vivió o añorar inclusive esa vida que él llevó. Estas que acabamos de ver, estos ejemplos, son maneras correctas de mirar al pasado. Pero también hay formas incorrectas de mirar al pasado. Una de ellas es voltear hacia atrás en añoranza de lo que antes de conocer a Dios tuvimos. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. El pueblo de Israel, a pesar de haber sido sacado con mano poderosa por Dios de la esclavitud en Egipto y de haber Dios manifestado grandes prodigios y maravillas al sacarlos de esa esclavitud y al llevarlos por el desierto, sacando agua de la roca, haciendo llover maná del cielo, dándoles todo lo que necesitaban. A pesar de eso, cuando se enfrentaban a situaciones difíciles, tendían a recordar el pasado, pero fíjense cómo lo hacían. Éxodo 16, Éxodo 16, vamos a leer del 1 al 3, Éxodo 16 del 1 al 3, dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Se enfrentan a una situación donde aparentemente no hay agua, donde aparentemente no hay comida, y la tendencia es a voltear hacia atrás, pero no nada más voltear hacia atrás en añoranza de la vida que tenían, sino exageran en realidad lo que tenían en el pasado. Ojalá Dios nos hubiera matado mejor allá en Egipto, esclavos como éramos, pero estábamos felices. Nos sentábamos alrededor de las ollas y disfrutábamos de los grandes banquetes. Sí, cómo no. Eran esclavos. Y dice la Escritura, si leemos toda la historia, que Faraón cada vez les imponía cargas más pesadas, porque van y le piden permiso para ir a adorar a Dios. Cuando llega Moisés y Aarón a libertarlos, y dice Faraón: estos están ociosos, hasta tiempo tienen de adorar a su Dios, pues métanle más carga. Eran esclavos, estaban sufriendo. Pero ante una situación difícil delante de ellos dicen: no, híjole, no, antes me iba mejor. No, pues sí, yo sé que estaba bien metido en el alcohol, pero era bien feliz. ¿Sí? No, no, sí, era un tranza, pero vi, tenía mucho dinero y me la pasaba re bien. Y empezamos a voltear. Viene la tentación, ¿verdad? Voltear hacia atrás. Ay, aquello que yo tenía. ¿Para qué? ¿A qué horas se le ocurrió a Dios iluminarme el entendimiento del evangelio, ¿no? ¿A qué horas? Si estaba tan a gusto. Cuidado. Cuidado cuando se ponen las cosas difíciles y que viene precisamente esa tentación de voltear hacia atrás, pero hacerlo de una manera incorrecta, exagerando las cosas o inclusive ocultando muchas de ellas. Ocultando lo feo, ¿no? Y nada más resaltando lo bonito. Ay, sí, yo era muy feliz. Sí, ajá. Otra manera incorrecta de voltear al pasado es haciendo memoria de nuestra vida antes de conocer a Cristo y permitir que venga condenación por esa vida que llevamos. Romanos capítulo 8, nada más por poner un ejemplo, Romanos 8:1. Dice, ahora pues, Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ninguna qué? Condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús y sabemos que fuimos perdonados en base a su sacrificio, ya no tiene por qué haber condenación. Pero si perdemos de vista esto, es muy factible que traigamos al presente esa vida pasada y la traigamos para condenación. Y entonces nuestra fe empieza a tambalear. ¿Y qué tal si Dios no me perdonó realmente? ¿Sí? Total, si lo hice antes, pues, y Dios me perdonó, también lo puedo volver a hacer y Dios me va a perdonar otra vez. O sea, diferentes actitudes tomamos ante esto. Si ya fuimos perdonados, no tenemos por qué estar recibiendo condenación por las cosas pasadas. Otra manera también es usar en contra de un hermano o hermana sus pecados y su vida anterior. Ahí en 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios 5, versículo 1, no, perdón, versículo 17. Voy a leer desde el 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿es qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas? Todas. ¿Okay? Y de repente viene la tentación de recordarle a nuestro prójimo, y generalmente es el más próximo o la más próxima, toda su vida pasada. Y lo que Dios no hace, que es condenar ya esa vida, nosotros lo hacemos. Y nos ponemos históricos, no histéricos, históricos. Es que tú hace 100 años me dijiste esto, me hiciste aquello. ¿Sí? ¿No nos pasa a veces? Traemos al presente la vida anterior de nuestros hermanos y lo sumamos a cualquier agravio que nos hayan hecho recientemente. Por eso digo que nos ponemos históricos. que le vamos agregando. Cuidado. Cuidado de voltear al pasado para condenación, autocondenación, o para condenar a otros cuyas vidas han sido lavadas por la sangre de Jesús. Esa también es una manera incorrecta de voltear al pasado. Así que el autor de Hebreos hace un llamado a recordar que ya anteriormente ellos se habían sostenido en la lucha, habían resistido, habían soportado graves padecimientos, como dicen los versículos 33 y 34, regresando ahí a Hebreos capítulo 10. Por una parte, dice en el versículo 33, por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Los detalles dados en estos versículos clarifican la naturaleza de los sufrimientos que ellos habían padecido. Vemos por un lado el sufrimiento personal, ellos habían sufrido de manera personal, como lo dice ahí en el versículo 33. Los padecimientos en referencia estaban relacionados con la profesión de su fe en el Hijo de Dios. Habían sido vituperados por confesar a Cristo, y no solo eso, sino también maltratados por lo mismo. Entendamos, la mayoría de ellos eran judíos que, habiéndoseles revelado el Evangelio, habían salido del judaísmo para convertirse al cristianismo. Y por eso fueron perseguidos, por eso fueron maltratados, por eso fueron vituperados. Y era una presión tremenda sobre sus vidas el mantenerse en la fe en el Hijo de Dios. La violencia de la que fueron objeto tenía como propósito presionarlos para que abandonaran el cristianismo, y también para que sirvieran de ejemplo para que otros no se acercaran al cristianismo. Si veían los demás cómo los estaban martirizando, decían, no, pues ni al caso, ¿verdad? No, eso, esa, el seguir a Cristo es muy costoso. Mejor vamos a quedarnos donde estamos. El padecimiento por la causa de Cristo es algo que Él mismo anunció. Jesús mismo lo dijo en Mateo 5. Mateo 5, de versículos 10 al 12, que están dentro de las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los que padecen persecución. ¿Cómo dice bienaventurados? Fíjense nada más. O sea, tres veces feliz, o muy felices aquellos que padecen persecución. ¿Por causa de qué? De la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y otra vez dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Sí? No confundamos tampoco, porque a veces nos jactamos de que somos perseguidos, pero no es por causa de Cristo, sino por nuestras fallas, ¿no? Dicen, gloria a Dios, soy perseguido. Sí, pero porque fallaste, ¿verdad? No, aquí dice que es mintiendo. cuando digan algo en contra de nosotros mintiendo. ¿Sí? Gozaos y alegraos, dice el versículo 12, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces el sufrimiento personal está no solamente garantizado, sino que está puesto como una bienaventuranza para el cristiano. Y el autor de Hebreos les dice a sus oyentes: acuérdense lo que ustedes han padecido. Ahorita que están tal vez tambaleándose y dudando y queriendo a lo mejor retroceder, acuérdense lo que a ustedes les costó esta decisión. Pero no nomás sufrieron ellos, sino que además se compadecieron de los que también sufrieron igual o peor que ellos. Porque dice la segunda parte del 33: y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Mientras que ellos padecían vituperios y persecución, se mantuvieron unidos aquellos que también sufrían. Dice: llegasteis a ser compañeros. El verdadero compañerismo se demuestra no solamente en las buenas, principalmente en las malas. Ahí es donde se demuestra el verdadero compañerismo. Habían permanecido al lado de los que estaban sufriendo por la misma causa, y lo hacían hasta compartiendo lo que ellos tenían. En Hechos 4:32, no lo busquen, se los digo. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Muchos habían sido despojados de todo lo que tenían, o habían abandonado inclusive sus tierras natales para venirse a Jerusalén. Y se vinieron así, con lo poquito que traían. Y los hermanos de Jerusalén se despojaban de lo que ellos tenían con tal de participarlo a todos los demás. En Filipenses 1:7 dice Pablo: ¿cómo me es justo sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Sí? Él agradece la solidaridad de parte de los hermanos hacia él que estaba en la cárcel. Los oyentes a los que se dirigía esta carta de Hebreos habían manifestado compasión principalmente hacia aquellos que estaban prisioneros, que por lo general eran mantenidos en cadenas. Dice el versículo 34: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Se compadecían de los presos, se despojaban de lo que tenían para llevarles ayuda. Más adelante en el capítulo 13 de Hebreos lo vuelve a mencionar. No nada más eso, sino que ellos eran despojados de sus bienes, y lo más probable es que eran despojados ilegalmente de todo lo que tenían. Sin embargo, lo aceptaron con gozo. Ellos habían demostrado su fe, no nada más compartiendo y aceptando el sufrimiento, sino que despojándose, habiendo sido despojados más bien de lo que tenían, dice que lo sufrieron con gozo. No les importó el perder sus posesiones, no les importó. No estaban aferrados a lo terrenal, esto había pasado a un segundo término, ya lo terrenal no les importaba, estaban a punto a lo mejor hasta de perder la vida. Entonces para ellos ya no tenía significado todo lo terrenal, todas las posesiones materiales. Su esperanza estaba puesta en la herencia de la vida eterna, como dice ahí al final del 34, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Debemos vivir con una mentalidad eterna. La verdad es que estamos muy aterrizados, como lo he comentado otras veces, vivimos muy aterrizados. Vivimos como si esta vida fuera lo único. Y que además, esta vida es para disfrutarla. Qué bueno que la disfrutemos, pero no es lo que la Biblia nos promete. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Y ellos estaban pasando por verdadera aflicción. Pero confiar, decía, yo he vencido al mundo. Si nos aferramos demasiado a esta vida, vamos a sufrir. Pero vamos a sufrir de verdad. Nuestra vida aquí no se supone que sea de lo más cómoda. No está diseñada para que sea de lo más cómoda. Dice la Escritura que vivimos en un tabernáculo temporal, en una casa de campaña, vaya pues. ¿Quiénes han acampado aquí? Algunos. El ir a acampar es de lo más cómodo que hay. Digo, a menos que le hagan como un amigo mío, ¿no? Que se va en su eso camper super equipado con antena parabólica y todos los servicios y todo, ¿no? Pues ¿cuál acampar? O sea, pero el que va a acampar, realmente a acampar, tiene que ir con la expectativa de que va a ser todo menos comodidad. Así es nuestra vida aquí, así debe ser nuestra vida aquí. Estamos acampando. Y Dios no quiere que nos acomodemos demasiado esta vida, porque nos vamos a aferrar, nos va a gustar y no vamos a querer ir de aquí. Sí. Y vamos a sufrir cuando algo pase, ¿verdad? Algo fuera realmente de nuestro control pase. No es esta nuestra mejor vida, como dice por ahí algún autor, tu mejor vida ahora. No es cierto. No es esta nuestra mejor vida. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5. Versículo 1. Dice el apóstol Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y es precisamente lo que el autor de Hebreos está apelando aquí. Tengan en cuenta, sepan que tienen ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esto no lo es todo. Esto no lo es lo más importante. La herencia que les espera en los cielos, esa es la verdadera riqueza. Esa es la verdadera vida. Por eso dice en el 35, Hebreos 10:35, no pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Sigan adelante confiando plenamente en la obra del único y suficiente mediador, de Jesucristo. Dice, no pierdan. Esta es una firme exhortación a no abandonar el precioso regalo que les ha sido dado, mediante el cual se pueden acercar a Dios para obtener fortaleza y seguridad. Por eso dice, no pierdan esa confianza. Y aquí confianza es usada esta palabra refiriéndose a la determinación de seguir adelante en medio de circunstancias adversas. Seguir adelante en medio de circunstancias adversas, pero no nada más porque sí, sino con la certeza de que pueden acercarse a Dios por medio de Cristo como su mediador. Entonces, la manera que podemos seguir adelante en una vida con dificultades es sabiendo que en Cristo tenemos a nuestro sumo sacerdote, en Cristo tenemos al mediador. Mediante Él nos podemos acercar a Dios con plena confianza, con plena certidumbre de que no nos echa fuera y que de Él obtenemos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Por eso dice, no pierdan su confianza. Esa confianza en Cristo como su mediador, no la pierdan. No abandonen eso. Porque eso, dice, tiene grande galardón y esa es la motivación que Él les da. Un grande galardón que les espera o que le espera a todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Al igual que en los versículos 34 y 36, el autor relaciona la perseverancia de los creyentes con las bienaventuranzas que le esperan. Fíjense bien, versículo 34 dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El versículo 35 dice que tiene grande galardón. Y en el versículo 36 dice, obtengáis la promesa. Entonces habla de una herencia mejor, una herencia eterna. ¿En dónde? En los cielos. Habla de un grande galardón, habla de una promesa. Y esto, la recompensa, la promesa, la herencia, están basadas en la justicia y en la misericordia de Dios. Están basadas en la justicia y en la misericordia de Dios. Dicha recompensa o galardón no es terrenal, no es material, sino celestial y eterna. Y ha sido prometida y es otorgada por Dios. Y esa es la seguridad que todo creyente debe tener. Consiste en la vida eterna con Dios. En eso consiste la promesa. En eso consiste la herencia. La bendición de la salvación completa que Él ha prometido a aquellos que con paciencia esperan a Jesús en su segunda venida. Aquellos que perseveran hasta su segunda venida. Por eso dice el versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esta palabra de exhortación tiene como propósito animar a los creyentes a perseverar hasta el final. Está animándolos, perseveren hasta el final. Es necesaria la paciencia, dice, que literalmente significa permanecer bajo y que se traduce como paciencia que crece solo bajo las pruebas. Como dice en Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia es desarrollada en las dificultades. Ahí es donde se desarrolla la paciencia. Así que cuidado con pedirle paciencia a Dios. Ay, Señor, dame paciencia. Ah, ¿quieres paciencia? Si es desarrollada en las dificultades la paciencia, entonces ahí te van algunas dificultades para que se desarrolle esa paciencia. No, Sandra dice, no, ya no me des más, ¿verdad? Dios tiene un propósito en todo. En Lucas 8:15, no lo busquen, hablando de la parábola del sembrador, dice, más la que cayó en buena tierra, o sea, aquella semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahí comparan esa parábola varios tipos de tierra, ¿no? Y cómo la semilla cae en diferentes tipos de tierra, y una la roba el enemigo, otra es ahogada por las presiones y dificultades de esta vida, otra no tiene raíz y por eso se seca, pero el cuarto tipo de tierra, que es la que sí da fruto, dice aquí que esta semilla que cayó en buena tierra se refiere a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, ¿sí? A diferencia de los que ante las pruebas y las presiones abandonaron la fe, los que son de Dios se mantienen constantes y perseverando, dando fruto en abundancia. Dando fruto en abundancia. El resultado de la perseverancia es que obtendrán la promesa. La promesa viene después de haber perseverado en hacer la voluntad de Dios. Ahora, no es que la promesa esté condicionada, debemos de tener cuidado aquí, sino que la fe queda demostrada por medio de la perseverancia. Aquí se refiere al cumplimiento de la promesa. ¿Cuál promesa? Incluye entrar en el reposo de Dios y tener un lugar en la ciudad celestial. Recuerden también en el contexto del libro de Hebreos que habla de aquellos que por su incredulidad no entraron en el reposo de Dios. Pero los que creen, y esa fe es demostrada por su perseverancia, por su permanencia en la fe, entonces obtendrán el reposo de Dios, obtendrán la entrada a la ciudad celestial. Así que el autor le dice: no desesperen, no desesperen. En el versículo 37 dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Haciendo alusión a un par de pasajes del Antiguo Testamento en Isaías y en Habacuc, dice: no desesperen. El que ha de venir vendrá y no tardará. La promesa de la venida de Cristo es un fuerte aliciente para seguir adelante a pesar de las dificultades. Pero si perdemos de vista esa promesa, las dificultades nos pueden ahogar o pueden ahogar nuestra fe y empezamos a batallar. El tiempo de espera para la consumación de todas las cosas aún no termina. Por lo tanto, es necesario perseverar en la fe y ni siquiera pensar en la posibilidad de retroceder. Las dos citas que usa aquí el autor en el versículo 37, donde dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, les decía, vienen de Isaías y de Habacuc. Y ambas citas están en un contexto que tiene que ver con la cercanía del día de juicio del Señor. El profeta Habacuc fue instruido por Dios a escribir la visión y a declararla en tablas, y fue asegurado por el Señor que vendría y no tardaría. ¿Cuál es la actitud que se debe tener ante esto? Para el impío significa temor y la necesidad de arrepentirse. Pero el justo va a ser preservado por la fe. El verdadero creyente no tiene por qué temer el día de juicio. Pero el que no está firme en la fe en el Hijo de Dios, entonces sí tiene por qué temer. El tiempo el tiempo, como podemos ver aquí, es el gran enemigo de la fe. Es un gran enemigo de la fe el tiempo. Porque esperar a las promesas de Dios no es fácil. No era fácil para ellos. Estaban viviendo serias tribulaciones. Y seguramente se preguntaban, ¿a qué horas viene el Señor? ¿A qué horas viene? Él prometió que vendrían. Y se inquietaban. Y además había falsos maestros, la Biblia los llama burladores, que le echaban leña al fuego. Decían, no va a venir. Es cierto, ¿verdad? Vamos a verlo ahí en... ¿Dónde está? En 2 de Pedro capítulo 3. También Abraham se desesperó un poco, ¿verdad? Dios le había prometido una descendencia. Pasaban los años, él no veía cuando llegara el hijo de la promesa. Y dijo, pues vamos a ayudarle a Dios. Y su esposa Sarai le dice, mira, pues aquí está mi sierva. Seguramente con ella sí vas a poder tener un hijo, porque yo soy estéril. ¿Por qué no te unes a ella y entonces se va a cumplir la promesa de Dios? ¿Sí? Y a veces así estamos, queriéndole ayudar a Dios a cumplir sus promesas. Entonces, 2 de Pedro capítulo 3, dice Pedro, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Bueno, fíjense cómo Pedro exhorta a sus oyentes a tener en cuenta la palabra de Dios dada a través de los profetas y de los apóstoles, que contrariamente a los burladores, a los que llama él burladores, que eran los falsos maestros, la palabra de Dios es firme. Si Dios dijo, se va a hacer. Tan firme es la palabra de Dios como todo lo existente fue creado por la palabra de Dios. Todo lo que existe en el universo fue creado por la palabra de Dios. Esa es la firmeza de la palabra de Dios. Y eso es lo que dice Pedro aquí. Y el aparente retraso en el cumplimiento de los tiempos obedece a que Dios quiere que más gente se salve. ¿Sí? Dios quiere que más gente se salve. Entonces, por eso es que hay un aparente retraso en el cumplimiento de su promesa. Pero el día final llegará, el día de juicio llegará. Y mientras tanto, los verdaderos creyentes debemos permanecer con diligencia, creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, no hagan caso, dice Pedro, no hagan caso de esos burladores que cuestionan, ¿a qué horas pues? ¿A qué horas te va a sacar Dios de esa tribulación en la que estás? Capaz de que no es cierto. Nomás te quiere hacer sufrir, pero no está cumpliendo ningún propósito en tu vida. Esa es la voz del enemigo. El sufrimiento no durará para siempre, pero la salvación en Jesucristo es para siempre. El autor de Hebreos está confiado en que algunos de sus oyentes, incluido él mismo, seguirán el camino de la fe en Jesucristo y no retrocederán, porque son verdaderamente hijos de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 39. Pero nosotros, dice, ahí se incluye él, ¿verdad? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay algunos que no están firmes en la fe y por lo tanto retroceden. Para ellos, el destino es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, como dice el versículo 27. ¿Qué le espera a los que, no creyendo, retroceden? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los enemigos de Dios. Pero nosotros, dice el autor, pero nosotros no somos de ellos, no estamos entre ellos, somos de los que tienen fe para preservación del alma. Su confianza en Cristo se demuestra por su permanencia en la fe, a pesar de todas las vicisitudes que han tenido y tendrán que enfrentar. Ahí es donde se demuestra la verdadera fe. Habían soportado gran cantidad de vituperios y tribulaciones, y además habían manifestado su solidaridad con aquellos que estaban sufriendo y que hasta la cárcel habían ido a dar. Se fijan cómo el autor dice: si están débiles en la fe, si están dudando, acuérdense de todo lo que tuvieron que pasar por la fe, por profesar la fe en Cristo, y que eso sirva para fortalecerlos y seguir adelante, y no sean como aquellos que, retrocediendo, demostrando que no eran verdaderos creyentes, se regresaron y se y están destinados a la perdición. No sean como ellos. Nosotros no somos de ellos, dice. Nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma, ¿sí? Y el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. La vida cristiana se vive por fe. Y el justo vive por la fe. No somos de ellos, dice. La salvación está asegurada por la fe en Jesucristo. Y de esta manera el autor prepara también el terreno para entrar a dar toda una relación de personajes, grandes personajes que vivieron por fe y que están, sus historias están asentadas ahí en la Biblia. El capítulo 11 de Hebreos, que entraremos próximamente a examinarlo, abunda en este concepto de la fe, define de una manera muy precisa la fe y da gran cantidad de ejemplos de personajes que, a pesar de sus errores, fueron sostenidos por Dios mediante la fe. Entonces, volteemos hacia atrás, pero únicamente para ver de dónde nos sacó el Señor, y de que muchos de los padecimientos que a lo mejor hemos sufrido por su causa han demostrado que realmente hemos tenido fe. Pero no nos quedemos ahí, sino que pongamos nuestra vista hacia adelante, en Jesús, el autor y consumador de la fe, en las cosas que tenemos por delante, y eso es lo que nos va a sostener ante cualquier situación adversa. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tú eres fiel, Señor, y en tu fidelidad tú nos has prometido salvación a través de Jesucristo, quien dio su vida en rescate por nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner toda nuestra confianza en ti, en esa obra de redención que tú has preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a acordarnos de todas tus maravillas, todo lo que tú has hecho, de dónde nos has sacado, de tus prodigios, de esta nueva vida que tú nos has dado, que no tiene comparación alguna con nuestra vida anterior, pero sobre todo que podamos estar firmes en ese futuro, en ese destino que tú tienes preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a no aferrarnos a esta vida, sino a la promesa de la herencia eterna en los cielos que tú has preparado para nosotros, y que tú seas glorificado, Señor. En Cristo Jesús. Amén.